Bien, continuamos en sintonía de Radio Topo en el 101.8 de FM. Esto es Grande Rock, ya sabéis que estamos todos los jueves a partir de las 11 de la noche en el 101.8 de FM. Os recordamos las formas de contacto. Si queréis llamarnos, ahí tenéis nuestro número de teléfono 976-2913-981398. Bien, y continuamos con el programa. Como decíamos al principio, tenemos dos invitados. Nos acompaña Dani, ahora sí, de Picore. Buenas noches, Dani. Buenas noches. Y Pablo también. Hola, Rubén. ¿Cómo estamos? Bien, encantados. Encantados. Agradecidos, sí. Claro. Yo sí que estoy agradecido que estéis aquí. Bueno, vosotros dos, aparte de ser miembros de la banda Picore, que además estáis de estreno, porque, bueno, pues tenéis nuevo disco, Líbranos del Mal, ya nos contaréis de qué mal os queréis librar. Ellos llevan la promotora de conciertos, producciones Con las Uñas, ¿desde cuándo? ¿Desde hace cuánto? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto vamos a cumplir? Vamos a cumplir 2 años solamente. Sí, bueno, sí, se puede datar del segundo concierto de Nablers en el Arrebato, sí. ¿No? Primero con nosotros. Y sí, yo creo que esa fecha es la mejor para recordar. Fue hace 2 años y en realidad nos parieron ellos. Porque surgió como la necesidad de verlos otra vez en directo. Los vimos. Uh-huh. Por primera vez, para variar, en el Arrebato, donde va a ser, claro. Uh-huh. Y supimos que estaban en gira la segunda vez, creíamos que no iban a venir, les echamos el lazo, uh-huh. Nos los trajimos por nuestros medios y nuestras cuentas, y ahí surgimos. Claro, de ahí una cosa lleva a otra, ves que es viable traer grupos que están fuera del circuito de salas comerciales, que uh-huh. tienen unas condiciones... ¿Es viable, sí? Es viable, uh-huh. sí, lo llevamos haciendo 2 años. Sí, bueno, es posible. Claro, y te cuentas que, vamos, es que ahora cuando te estábamos esperando para entrar acá, estábamos mirando la programación de todo el año, y eso te das cuenta que pues en el segundo año vamos a acabar haciendo pues unas 40 bandas, uh-huh. de esas que decía Pablo, de esas fuera de ese circuito comercial con esas condiciones que según con qué lo compares es ridículo, y si no lo comparas porque no tiene sentido, pues es pues una demostración de que se puede hacer algo a... Yo qué sé, pues traer bandas de un nivel del copón de una manera muy digna. Uh-huh. Decíais fuera del circuito comercial, pero lo que dices tú, no dejan de ser de... Eso no quita que no tengan calidad y tengan nivel, ¿no? En este caso, porque creo que casi todo lo que traéis, o por lo menos, pues tiene una gran calidad, ¿no? No, ¿nosotros qué vamos a decir? Si traemos lo que nos gusta, claro, y lo que nos parece que merece la pena de verdad. Sí, pero no está reñido, claro que no está reñido, claro. Simplemente que no tienen pues una inversión detrás de un sello muy grande que apuesta por ellos, pues eso, como producto comercial, vendiendo la imagen, vendiendo la música. Entonces hacen sus giras por Europa, muchas veces son yankees, no siempre, también traemos grupos europeos, naturalmente. Pero de ahí a que claro, entrando en criterios artísticos o musicales, pues no tiene mucho que ver. Normalmente las propuestas que quedan un poco al margen o que chocan o que llaman la atención al oído medio, pues claro, están fuera de los circuitos que decimos, y muchas veces merece mucho la pena si son gente como esta, los que vamos a escuchar. El grupo se llama Enablers, de San Francisco, uh-huh. son gente de 40 y pico años que tienen trayectorias musicales detrás. Formaron parte de grupos como Swans en los 80, de Juno 44, o sea, son instituciones vivas de la música y que, llegados a día de hoy, pues saben que la manera de hacerlo es esta, gestionándoselo uh-huh. ellos y uh-huh. por el disfrute de hacer música y de compartirla con la gente que les va a escuchar. Uh-huh. Bueno, pues ya que citas a Enablers, que además se han bautizado en este caso como promotora y que además sí. habéis repetido, fue el primer grupo que trajisteis en esta nueva temporada al Arrebato, pues vamos a comenzar, si queréis, escuchando un poquito a Enablers, esta banda que nos viene desde Estados Unidos, de San Francisco, decías, uh-huh. y que yo me los perdí. Bueno, la próxima. Me los volví a perder. Te juro que viene el año que viene otra vez. Venga, pues vamos a escuchar el Nablers y seguimos hablando con ellos. Vale. Make sure it's not so inviting now. Make it warrant question. A shift in posture. It means to say go back to bed, but last night's sly aspect has lost its worn commissions. And a morning of morning drapes around and more. Bien, pues ya teníamos, teníamos a Enablers, el grupo que digamos, ha inaugurado, ha bautizado al, a la productora Producciones con las Uñas, que esta noche nos acompañan dos de responsables de ellos, que son de... ¿Dani? Dani. Dani y Pablo. Oye, siempre me confundo contigo con el nombre. Me gusta. ¿Te gusta? No, no, no creo que te guste. Nah, sí, me gusta. Bueno, Enablers, que estuvieron el pasado 12 de septiembre junto con Joe Kaplan en el Arrebato, decíais que siempre confiabais en la misma sala. Bueno, no siempre, ¿no? Creo que el año pasado, bueno, este año todavía, uno de vuestros conciertos se hizo en Lata de Bombillas. Claro, Enon fue en la Lata de Bombillas. Yo creo que Above the Tree, los italianos, con Tostadas, los madrileños, se hizo en el Mar de Dios. A Chess Smith el año pasado, eso ya es en noviembre del año pasado, Chess Smith también vino al Mar de Dios. Sí, lo normal, lo habitual es que sea en el Arrebato porque formamos parte de la, de la Asamblea del Arrebato, somos un colectivo más y porque es el lugar, es el lugar en Zaragoza donde, por el que apostar. Ojalá hubiera más. Bueno, durante este mes de septiembre también han pasado por allí grupos que habéis encargado traer, como Familia Miranda, que además estuvo dentro de la celebración de esos 15 años de Radio Topo, desde Santiago de Chile. Bueno, ¿qué tal? Bien, Familia Miranda para nosotros también fue un pequeño descubrimiento y lo que fue una gozada es que acabaran tocando al día siguiente también y dando el feliz cumpleaños a Radio Topo. Yo creo que ellos también estaban contentos porque, porque no nos entenderemos mucho en eso, pero fue un bonito cumpleaños. Y el, y el marco lo del Parque de la Paz, eso hay que repetirlo, ¿eh? Hay que repetirlo pronto porque además estamos de aniversario, esta emisora, esta casa cumple 15 años y a lo largo de esta temporada seguirán las celebraciones. Bueno, ya entramos en el mes de octubre, que es el mes que nos ocupa. Mañana tenemos ya el primer concierto de que nos propone Producciones con las Uñas a cargo de una banda zaragozana como Kioto y junto con Zener desde Valencia. Me fastidia un montón que sea mañana porque realmente tenía ganas de ir, pero coinciden muchas cosas. Es decir, no hay muchas cosas durante estos pilares. Pero parece mentira. Pero parece mentira que haya dos buenas actuaciones un mismo día. En fin, contarnos. Se sospecha que es incluso compatible. Porque en la Asociación de Vecinos Arrebato suelen ser prontito. A las 8:30 o a las 9 empieza el concierto. Entonces, como hablas del tema de los posis, yo no sé qué horario llevarán, pero bueno, a nada que se demore, por si acaso alguien se lo piensa, puede ser compatible. Es probable. Kioto son ex-Aikus, formaban parte del grupo de así más de post-rock, ¿no? A lo mejor se le puede llamar, con desarrollos, con muchas tensiones, con modulando así las intensidades, con mucho acierto, y ahora son teclado, bajo y batería, con voz. Y bueno, según ellos son ellos definen su estilo como Enya pero a lo punky, que Enya pero a lo punky. Enya a lo punky, que dentro de lo bueno, de Enya, lo, Enya en el fondo también es punky, ¿no? Sí. Pues sería más punky que Enya, ¿no? El fondo de Enya no lo conozco. Habría que rascar entre los pozos de Enya para ver qué sale. Pero bueno, es merece muchísimo la pena. Es una propuesta también, sigue siendo oscura, densa, pero con un lirismo también muy conseguido, muy trabajado todo. A nosotros nos gusta mucho. Y Zener, vienen de Valencia, completan el cartel. Es un rock más, a lo mejor un punto más improvisado, más noise. Sí, más noise. Dice, con muy buenas críticas, dicen las críticas que gente como Sonic Youth o como Mogwai podría haber firmado canciones como las de Zener. No sé, las críticas a veces dicen cosas muy variopintas, pero vamos, es un concierto bastante compacto, un doblete bastante bonito el de mañana. Bueno, pues lo dicho, a partir de las 8, muy puntuales, en la Asociación de Vecinos de Arrebato, ya sabéis, en la calle Palafox, número 28, tenéis esta actuación de Kioto desde Zaragoza y Zener desde Valencia. Como hay que musicar este espacio, pues qué mejor que escuchar a Picore, que como decíamos, tenemos un adelanto de lo que es el último trabajo, Líbranos del Mal. La semana pasada ya escuchamos algo, Neurociencia, bueno, pues también agradeciendo esa disponibilidad en MySpace de poder escuchar y sobre todo también de poder descargártelos. Y que, bueno, pues aquí pudimos escuchar ya el primer tema en Neurociencia y si os parece seguimos escuchando el disco. Vale, ¿qué tal el tercer corte? ¿El tercer corte? No, ¿qué tal el tercero? La que venga, si es doméstica ahora, ¿no? La segunda. Ah, sí, es la segunda, sí, sí. ¿Doméstica? Perfecto. Doméstica. Venga, sí. Escuchamos un poquito. Que es por la noche. Es sí. Por la noche, escuchamos el nuevo trabajo de Picore. Eso es. Bueno, pues ahí tenemos otra muestra más de lo que es el nuevo trabajo de los zaragozanos de Picore. Lo habéis querido titular Líbranos del mal. ¿De qué mal os queréis librar? Ahí está, responderá tú. ¿O pedís ser librados? A ver, ¿cómo salimos de esta? Pues no sé si enfocamos a un mal en particular, ¿no? Lo hemos escogido entre guiados por un dibujo de un amigo de Chicago que es el artista que nos hace el diseño, que tenía una ilustración que se llama Doble Jesús, muy bonita, y un cacho de una letra nuestra, de una letra de Dani, de una canción, que bueno, está tomado literalmente de ahí, y no deja de tener un toque, claro, devocional por lo religioso, que a mí me hace bastante gracia y me hace pensar en la manera de enfocar la música, incluso de cantar las canciones, No lo sé. Si me pides una respuesta en concreto, yo me pierdo, pero vamos, a mí me evoca una sensación un poco coherente con lo nuestro. Uh-huh. No quiero decir que seamos del Opus ni nada de eso, por lo menos. No, pero vamos. Por el punto de ironía también lo tiene, pero ironía bien rebozada, ¿no? Supongo. Uh-huh. Bueno, es un disco que grabasteis en el pasado mes de mayo, uh-huh. Justo cuando acabasteis la gira europea con Fin Fan Fum, que además hablamos tú y yo, Dani, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, sois de los pocos grupos, desde luego que salís pues de aquí, ¿no? Salís del país, queréis recorrer el mundo, queréis ver qué ocurre fuera, cómo se hacen las cosas fuera. ¿Se hacen mejor las cosas fuera o aquí? Bueno, antes que eso, muy brevemente, Yakuza Horror se va por Europa ahora, uh-huh. Criatura ya se ha hecho sus giras europeas, sí, Interlude también, uh-huh. O sea, vamos, que sí es un poco lo mismo que hablábamos antes con los grupos que te traes o no, ¿no? Pues hay una manera de hacerlo, que también está relacionada con un determinado circuito, eso sí es verdad. No hay muchos grupos de pop, por decir un estilo, que se hagan una gira así, porque yo qué sé, bueno, además también eso implica una manera de vivirla, uh-huh. en el día a día, que no, uh-huh. es lo más fácil o lo más cómodo, pero, uh-huh. pero que compensa con creces. Y en cuanto a lo de hacerlo a cómo se hace por Europa, pues yo creo que lo que nos encontramos por Europa es un mucho mayor número de lugares donde se trabaja como se hace en el Arrebato acá, uh-huh. como se hace en la Asociación de Vecinos Arrebato, creo, uh-huh. pues de una forma bastante independiente y bastante superviviente, uh-huh. y a la vez bastante digna, uh-huh. y que implica una relación, vamos, que no tiene precio, ¿no? Entre la gente que trabaja por ello y los grupos que van a tocar, y viceversa, por supuesto, porque hay mucha gente de la que por Europa nos hemos encontrado que luego de una manera o de otra han pasado por acá también, ¿no? Sí, Pablo. Por concretar un poco, nos gustó sobre todo el este de Alemania y de ahí hacia la derecha, mirando el mapa. Y hacia la derecha. Tanto Chequia como Eslovaquia. Claro, hay un paradigma de todo esto que estoy diciendo, que es, por ejemplo, Sabot, esa pareja de yanquis que se afincan hace 10 años en Chequia, uh-huh. y casi ellos solos empiezan a impulsar, ¿no? En una especie de aldea de Asterix, pues un movimiento en torno a ellos de grupos de gente joven que va saliendo y va montando sus grupos y va circulando por Europa y va haciéndose sus giras anuales, que pues una pareja de gente muy veterana, que dices, mira, estos saben cómo y estos están practicándolo y lo van a hacer hasta que se mueran. Y detrás de ellos pues viene una secuela que es muy celebrable. Uh-huh. Y esas visitas al exterior, me imagino que contactaréis, conoceréis mucha gente, haréis amistades, y conoceréis muchos grupos, que seguro que muchos de ellos vosotros mismos les ofreceréis venir a tocar a Zaragoza, a nuestro país. Es el caso, por ejemplo, no sé, el 8 de octubre, por ejemplo, por seguir un poco con la programación de Producciones con las Uñas, el 8 de octubre tenéis en Arrebato el próximo miércoles Pulled Apart by Horses, desde el Reino Unido, y junto con Rosvita, Noi Yeye, desde Madrid. Hablar un poquito de pues estos es dos el concierto grupos. Más bailable de ¿sí? del año. En un momento perfecto, ¿no? Nuestro concierto más bailable del año en mitad del Pilar. Rosvita son una banda semi-hermana, son del colectivo Brahma de Madrid, y tenemos una relación casi permanente, tanto montando giras para otra gente como nosotros coordinándonos. En un momento hablábamos precisamente de ellos. Claro, claro, justo. Y aparte son un grupo único en cuanto a estilo, me parece a mí. Yo no sé compararlos a muchas cosas afines. No es un grupo de estos que dice suena a no sé qué. A mí me suena a Oneida un poco. Sí. A Oneida, pero centrado en una sola vertiente. Claro, pero o sea, sí. Delicado, claro. Sí, sí, sí. No y si ye, les ponemos nosotros siempre. Es una cosa muy bailable. Yo tengo una pregunta, bueno, luego te la haré, sobre el tema de las etiquetas, que tiene su truco, tiene su misterio. Tiene ¿no? su a ver, WhatsApp. ¿Quién es el encargado de hacer las etiquetas? Ah, pues yo creo que más veces le sale a Pablo, pero bueno, yo qué sé, pues también forma un poco parte del lenguaje, del lenguaje en sentido amplio, ¿no? Común. No sé, bueno, algo le tenemos que poner, ¿no? Es que no queda más remedio, es muy feo, dices, voy las etiquetas, encorsetar, para aquí, para allá. Se puede hacer un diccionario con todo, vamos, yo te juro que lo que estoy leyendo aquí Yo creo que ninguna coincide, son todas... Sí, pero también tienes un punto un poco de guasa, porque, claro, quiero decir, el ponerle una etiqueta y elegir de entre un menú de etiquetas a este que le pongo, pues yo qué sé, más vale inventarse algo ingenioso, ¿no? Hombre, es que para ser un poco descriptivo, más vale no, claro, no echar mano de las etiquetas de la Rock Deluxe o algo así, porque si no, pues claro, pareces un gilipollas con un poco de pretensión y de poco ínfula. Más. No, sí. Es Yeye, Rosvita es un grupo con muchísimo nervio, mucho volumen, con un manejo del rock así muy de ahora, con teclado y bajo y batería. Yo creo que eso, claro, sin dejar de ser una chorrada lo de Neo Yeye, pues bueno, más o menos te pone en situación de por dónde van los tiros. Claro, y a la vez, en este caso, yo creo, porque es que es mucho las ganas que tengo de ese bolo yo, pues la pareja perfecta de concierto para Pull Up by Horses, porque... Esta gente, que yo creo que la traducción al castellano es algo así como desmembrado por caballos, son cuatro chavales de Leeds, Reino Unido, que vienen con muchas escalas, pero vienen de tocar en el Festival de Reading este verano. ¿Sí? Y yo no sé si este año se habrán hecho 200 conciertos o algo así, porque la verdad que es exagerado. Y sin haber inventado ninguna fórmula, me parece que son... Una puñetera fiesta de concierto de rock. Sí, es para mayores y pequeños, ¿no? Sí, sí, este sí, es para no pilares, iniciados. Para celebrarlo, para celebrarlo desde el minuto uno. Bueno, pues tenéis también otra de las ofertas de los pilares disidentes, de la que hacíamos antes referencias, a cargo de producciones con las uñas, con Rosvita. De verdad, me encantaría escucharlo, ¿eh? Me encantaría escucharlo ahora. Pero bueno, sí, pero como la he cagado yo, y lo voy a decir aquí públicamente, para descargarte un poco a partir del programa que viene, tendrás un menú de recopilatorio de todas las bandas. Eso espero, y de verdad lo... Con lo cual llegaremos... Lo agradeceremos mucho. Con lo cual no llegaremos a tiempo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nos llamamos así, producciones con las uñas. Claro. Producciones a tropezones o con los... Claro. Pues, pero también empresario. Con esto también creamos una especie de misterio, ¿no? Para el que lo pueda, sí, descubrir, para ¿no? Tenga una mínima curiosidad. Hombre, en el primer concierto, cuando fue el día de Nablers y Joe Kaplan, pudimos repartir a los primeros asistentes ese día un recopilatorio con los grupos que iban a venir durante los dos meses siguientes, pero se nos han acabado. Bueno, pues lo que no se nos ha acabado son las canciones del último trabajo de Picore, Líbranos del Mal, que estamos escuchando. Si os parece, seguimos en orden y escuchamos el tercer corte, Monolito. Monolito. Venga. We'll be right back. Bueno, seguimos con Picore, Daniel y Pablo, acompañándonos hoy en la edición de Grande Rock. Ya sabéis, un programa dedicado al rock and roll que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, y con esto llegamos a las 12 de la noche. Bien, estamos escuchando Líbranos del Mal, el nuevo trabajo de Picore. Bueno, contar un poquito cómo lo habéis hecho, qué habéis pensado, qué ya teníais en la cabeza, no sé, también la masterización. Me comentabais que a través de Javier Ortiz, de Capante, de Madrid, bueno, muy fan de Albini, no sé. Contar un poquito cómo ha sido todo este proceso. Pues bueno, pues el disco tiene 7 canciones y de las 7 yo creo que ya, bueno, como suele ser habitual, acabamos de sacar uno y ya tenemos hechas gran parte de las canciones del siguiente, por cosas de estas de la lentitud y... O sea, esto cuando se sacan los discos ya dejamos de pensar en el disco actual. Ya pensáis en el siguiente, ¿no? Sí, no, sí, yo creo que pasa pues por la propia inercia de ir haciendo cositas. Eso pasa con la mayoría de las canciones, menos una que durante la gira europea, vamos, una con la que llegamos al estudio sin acabarla, porque hubo un día de descanso de la gira europea que ahí estuvimos intentando ponerle el lazo. Y las 7 las grabamos en Estudio Brasil, en mayo, justo al acabar la gira, como dijiste antes, con Javier Ortiz, que es uno de los bajistas de Capante, también miembro del colectivo Brahma de Madrid, y él tiene un estudio, el estudio Brasil. Colaboró en un par de canciones, tocando la guitarra Thomas House, de Charlottesville, un buen amigo y admirado guitarrista, y qué más... ¿Qué más cosas del disco? Que eso, que está masterizado en California, en Golden. Por eso, por lo que decías también, que Javi trabaja allí con ellos y nosotros también lo hemos agradecido, porque nos parece que queda, que el disco ha quedado de sonido bastante, bastante majo. Aparte de lo guay que queda ahí en la carátula, bueno, masterizado en California, pero eso es una chorrada. Es una chorrada, pero bueno. La carátula, por cierto, no la he visto. La carátula ni nosotros todavía. Eso es lo que has dicho antes. El disco está colgado, se puede descargar, lo que sea, pero supongo que las copias físicas estarán en noviembre. En noviembre, a final, que habrá que esperar a noviembre. Habrá que esperar, ¿no? Entonces, ¿no? Para noviembre. Sí, para verle la cara, por sí, lo menos. Cara. Yo creo que va a dar miedo, ¿eh? Esa cara que tiene que dar miedo. El Líbranos del Mal. Bueno, pues yo creo que es un dibujo. El dibujo es de Rob Doran, el bajista de Peter Pat, el grupo de Chicago con el que hicimos la primera gira europea hace 2 años. Y yo estoy... A nosotros nos gusta mucho y estoy casi seguro de que va a haber una parte de los que vean el CD que no les va a gustar nada. No sé por qué. Pero me lo sospecho. Es un dibujo peculiar. Pero bueno, a nosotros nos va a parecer bonito. Pues esperaremos al mes que viene, a noviembre, para ver esa cara del nuevo trabajo de Picore. Hablabais de Javier Ortiz, de Capante, de Brahma. Bueno, en este caso, este nuevo trabajo es la 9ª referencia del sello colectivo Drawback Records, y que además está realizado en colaboración vuestra, con producciones con Las Uñas. Me imagino que también dentro de este sello colectivo encontraréis grupos afines a vosotros. No, es un proyecto que nace de la gente del Labodrama, en realidad. Sí. Y claro, pues si es la 9ª referencia es porque se ha editado los discos del Labodrama y los nuestros, entre otros. Y de hecho ya llevaba tiempo sin editarse nada. Lo que pasa es que igual, aparte de la 9ª de Drawback, pues igual también es la enésima de Mago Fermín, porque hace una hora nos hemos estado echando una caña con los Fermines, y creo que va a haber que añadirle a los créditos del disco, así a última hora, una puntilla. Una puntilla, una última colaboración. Sí, vamos, última colaboración y casi principal, que veníamos celebrando así un poco por el camino. O sea, que esto es una primicia también. Si nos está escuchando alguno, un saludo para ellos. Y si nos escucha Cristian, nuestro guitarrista, también ya se lo explicaremos. Si nos escucha Cristian, se lo informamos ahora mismo eso. Bueno, pues ahí tenéis para los aludidos esa noticia que nos dan Daniel y Pablo de Picore. Si queréis, seguimos repasando esa programación que aparte lleváis en ese trabajo, duro trabajo, con producciones con Las Uñas. Nos vamos al 18 de octubre. sábado en La Rebato, además junto con colaborando con un programa de esta casa, con Ciudad Podrida, tenemos a tres grupos. Por parte de Ciudad Podrida, Zinc, los madrileños. Sí. Que yo creo que poco hay que decir de ellos, ¿no? Porque sobre todo en el circuito del que forma parte Rebato, pues son casi unos clásicos. Uh-huh. Y por parte de Con las Uñas, pues unos ingleses y unos lusitanos. Ajá. Que se llaman Poltergroom y Lobster. Lobster son un dúo de guitarra y batería con... Bueno, a lo mejor corta trayectoria, pero la verdad es que por ahí yo creo que tienen un nombre por Portugal y han girado, se han movido bastante y merece mucho la pena. Sí, ellos son una especie de Joe Kaplan portugueses. Uh-huh. Son la misma formación y un planteamiento parecido, quizá un poco más... Un poco menos uso del loop y menos rítmica y más rock y más ruidera. Uh-huh. Y Lobster son una majadería. Uh-huh. ¿No? Digo Lobster, perdón, Poltergroom. Sí, es un planteamiento un poco incendiario, pero también hay mucho que rascar ahí. Lo que pasa es que entre puesta en escena, y consecuencia musical, pues átense los machos, se dice, o algo sí. así. Sí, bueno. la verdad que son, vamos, una cosa muy curiosa de ver, bastante espectacular. Uh-huh. Sí, y musicalmente de mucha calidad. Claro. Uh-huh. Bueno, son tres grupos, ¿no? Me imagino que habrá que el tiempo repartirlo, ¿no? En este caso, ¿no? Porque sí. Generalmente suelen ser dos. Aunque bueno, sí. Este sábado tenemos a tres, ¿no? En La Rebato, tenemos a Criatura y dos grupos más. Efectivamente, con Monocrome, sí. Uh-huh. Bueno, los días de tres grupos, pues nada, pues más jaleo. Más jaleo. Pues ha visto otra apuesta de Producciones con las Uñas el próximo 18 de octubre, sábado, Poltergroom desde Reino Unido, Lobster desde Portugal y Zinc desde Madrid. Y como decíamos, queremos escuchar música, volvemos con Enablers, grupo importante para esta productora, y escuchamos una canción que nos ha elegido Pablo. El segundo corte, en realidad el primero, el segundo, de su último trabajo, recién estrenado. Venga, pues vamos con ellos. Ears for the all-rich prevailing rout of the night storm. It brings to his sleep a future, a better dreaming, knowing flights comes from where secrets breach the hoary thud of his ribcage. And take leaps blocks long. Destruction most of all touches down. We'll be right back. Bien, pues ya tenemos una muestra más de Nablers, uno de los grupos fetiche, digamos, del sueldo de producciones con las uñas, con los cuales seguimos repasando la programación. Nos vamos al 31 de octubre, viernes, también en Arrebato, junto con Ciudad Podrida, nos proponéis grupos como Obo, Danisco, For Beauty, y a ver, que le doy la vuelta a la chuleta, y Calva, a ver, contad un poquito. Y qué. Calva, pues esos son 7 personas, 3 grupos. Uh-huh. O sea, un día eficiente. Sí. Obo, buah, ¿cómo se explica Obo? Obo son un dúo de chico-chica, batería y guitarra, que como dúo, si no sé cómo decirlo, es como una gran banda de metal bizarro, ¿no? Pero entre dos. Sí, además ese día es la aportación de Ciudad Podrida también, sí. Porque lo hacemos juntos y, bueno, Obo tienen muchísimo nombre también. Son un proyecto italiano muy, muy avanzado, muy experimental, pero también muy reconocido en lo suyo. Y luego nos traemos de Po a dos dúos, ¿son dúos los dos? Un trío. Calva es trío. Sí, son dos grupos que forman parte del colectivo Atan Rever du Roi, que son de Po, un colectivo muy activo y que incluye a muchísimas bandas de bastante calidad. Danisco son un dúo, mira, esta otra etiqueta para tu, a tu salud. Venga. De punk jazz acrobático. Bueno. ¿Vale? Esta ha sido larga, ¿eh? Es que, pues mira, yo creo que esta es bastante completita, porque es eso, punk jazz acrobático. Pablo, ¿alguna vez aceptas así nombres así? Oye, que he pensado en una y tal que le puede pegar. ¿También aceptas? Sí, aquí somos muy poco asamblearios en realidad. Por mucho que nos rebocemos y nos juntemos con gente tan maja y tan interesante, aquí el primero que pilla el papel y el boli se lo clava. Eso, y ya está. Y lo primero que se le ocurre. Y Calva es un trío de rock que he puesto ahí. Rock fundamental. Sí, un trío de rock, pues esto, bastantes fans de gente como Shellac y de toda esa onda. Perfecto. A mí me gusta mucho. Bueno, y con ellos terminamos el mes de octubre y rápidamente queremos hacer un pequeño apunte de lo que va a ser el mes de noviembre y vamos a centrarnos en lo que va a ser el concierto estrella vuestro. Chan, cha, chan. Venga. El 5 de noviembre es miércoles. Y antes hemos dicho algo de mayores y pequeños, ¿no? Conciertos de mayores y pequeños. Pues este, yo qué sé, este es más que obligatorio. Viene Damo Suzuki, de los ex-Can, de los de verdad, de los de Alemania, de los de los 60-70. Y tampoco vamos a entrar en detalle. Viene él, con lo cual, no es que sea excusa, pues hay que ir a verle, ¿no? Tampoco vamos a dar detalle de lo que va a hacer. El que quiera investigar en qué anda él últimamente, pues que lo haga, que hay medios para hacerlo. Nosotros solo con dar esta referencia de pues este pilar de la música de los últimos 40 años, cómo es este japonés en los 60, tiene que estar más de 60 años, tendrá, claro, él. Tiene, sí, rondará los 60 tacos, claro. O sea, Damo Suzuki va a estar encima del escenario del Arrebato el miércoles 5 de noviembre. Miércoles 5 de noviembre, apuntar esa fecha histórica para Arrebato, histórica también para Producciones con las Uñas, que agradecemos de luego que trabaje y que, bueno, pues traiga a estos históricos de la música, que te aseguro que, como decís, si es público, si está dirigido al público adulto, muy posiblemente lo conseguiréis. Yo, mira, ahora que lo he dicho me emociona un poco. Padres e hijos, ¿no? Mayores, claro, de 50 habíamos pensado solo. Acceso restringido a mayores de 50 y a ti. Le dijeron que viniera a la Expo este verano y no quiso, dijo que le den por saco la Expo. Espero a la post, yo toco la post Expo. Yo sé de qué va esto y yo me voy al Arrebato a cantar. Pues muchas gracias, Daniel, Dani y Pablo, por acercaros esta noche hasta aquí, hasta Radio Topo, a este programa que de verdad siempre os tendrá aquí las puertas abiertas para que, bueno, pues una vez al mes, por lo menos, vengáis por aquí, nos contéis toda la programación que lleváis desde Producciones con las Uñas y, por supuesto, estaremos atentos a esa edición, a esa publicación de vuestro nuevo trabajo de Picore y que, como siempre, os deseamos muchísima suerte. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Rubén. Traeremos música la próxima vez. Eso es, prometido. Y a lo mejor el dibujillo de nuestro disco, pero eso da igual, que no se ve, pero bueno, música traeremos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Y vamos a continuar con el programa, todavía queda mucho, aprovechamos que bueno, pues no tenemos a nadie detrás de nosotros y nos vamos a extender un poquito, recordar que todavía hay mucho que escuchar, por ejemplo, la programación de estos pilares y también de los pilares disidentes. Vamos a comenzar con los segundos, los disidentes. Mañana tenéis una actuación, perdón, mañana no, el sábado tenéis una actuación en El Arrebato, tres grupos. Bueno, pues ahí tenemos desde Zaragoza tenemos a Criatura, que estarán actuando junto con Segunda Apnea y Monochrome, si no recuerdo mal, desde Alemania. Sí, aquí me dicen que sí. Esos son tres grupos que estarán este próximo sábado en la Sala Arrebato, como siempre, puntuales. Si escuchamos a Criatura, esta banda zaragozana que recientemente grabó lo que ha sido su último trabajo, Verde. Lo escuchamos con el tema Por Encima de los Necios. Bien, pues tenemos a Criatura, banda zaragozana, con este último trabajo, Verde, que estará el sábado presentando junto con Segunda Apnea y Monochrome en la Sala Arrebato. Y ahora sí, seguimos con más actuaciones para estos próximos días. Por ejemplo, mañana tenéis en la Sala Z, entrada libre, un grupo que lleva muchos años en esto de la música, y son Sefer Bush. Y estarán presentando también lo que es su último trabajo, Ansia de Color, un grupo en el que le guste la música de los años 60, sobre todo mucho soul y buen rock and roll, pues podrá disfrutar de esta banda que lleva muchos años en esto de la música, como decíamos, Sefer Bush, y el tema se llama Ansia de Color. Cambiar al mundo en una. Bien, pues ya lo sabéis, mañana viernes a partir de las 9:30 de la noche en la Sala Z, Sefer Bush presentando Ansia de Color, un concierto que además es entrada libre. Y seguimos con más actuaciones para mañana. Mañana la gran actuación de The Posies junto con Backyard Babies en la Sala Oasis a partir de las 9 de la noche. Podremos disfrutar dos bandas, dos estilos muy diferentes, el punk hard rock de Backyard Babies junto con el power pop de The Posies, que estarán interpretando íntegramente lo que fue su álbum de 1993, Frosting on the Bitter, y que como en la reciente entrevista que realizamos a uno de sus miembros, que además podéis leerla en nuestro blog, os vamos a dar nuestra dirección, radiogranderock.blogspot.com. Repito, radiogranderock.blogspot.com, ahí podéis leer la entrevista que realizamos a uno de los miembros de The Posies. Nos decía que no solamente iban a tocar 40 minutos, que es lo que dura ese disco, sino que tocarán canciones pertenecientes a otros discos de su discografía. Hemos extraído el álbum de 1996, Amazing Disgrace, y queremos probar con Ontario. Aquí están The Posies. When I told you what you wanted to know.